histórico como mujeres, ¿verdad? Con más conciencia, a nivel de los que estamos organizadas, pasar de hacer análisis de género a tener posiciones antipatriarcales, y tener la capacidad o generar la capacidad de dar respuestas a nuestros males, ¿verdad? De siglos, ¿verdad? De milenios, ¿verdad? No sé, ¿verdad? De juntarnos y a ese mismo nivel de agresión que recibimos en todo el planeta, también ser capaces de dar respuesta, de comprometernos aún más con la lucha, no solo por el derecho soberano de nuestros cuerpos y de nuestra autonomía, de nuestros pensamientos, propuestas, sexualidad, sino que también de comprometernos a la lucha por el territorio, por los bosques, por el agua. Esta es una nueva cultura. Estamos en mujeres como vos y como otras que hay en Honduras y en otros países, trabajando por un nuevo modelo cultural. Claro, es que esa es una gran apuesta dentro del proceso refundacional. También debe haber revolución cultural, ¿verdad? Y también, ¿verdad? La sabiduría de entender los procesos culturales descolonizadores que han estado por siglos, ¿verdad? Por ejemplo, el de los pueblos indígenas, que son apuestas descolonizadoras y que atentan contra la hegemonía destructora del capitalismo. Entonces, creo que esas combinaciones que debemos de hacer con sabiduría, ¿verdad? Con audacia también, ¿verdad? Nos debe de hacer dar un paso a creer que porque una mujer sea presidenta de un país, vamos a resolver el conflicto, ¿verdad? Y que esa mujer sea progresista. No, todavía no, eso no es suficiente. Tenemos que articularnos, ¿verdad? Juntarnos y también crear más propuestas de vida, propuestas económicas, políticas, culturales, y también amarrarnos al resto de movimientos sociales, populares, emancipatorios. Yo tengo una última pregunta. Bueno, no es una pregunta, es una curiosidad. Hablabas de los espíritus femeninos del río. No sé si nos pudieras contar más sobre esto. Sí, es que el río Hualcarque cruza la cordillera de Pucallpalaca y también es una cordillera muy importante en la parte alta de Intihuacán. Tanto a nivel histórico, cultural, la biodiversidad, la riqueza que hay, pero no solo eso, también tiene una importancia en la rebeldía del pueblo lenca. Por otro lado, una importancia increíble en el tema de producción de agua, la riqueza hídrica que hay, de minerales, de plantas medicinales. Y esta cordillera tiene una relación fuerte con la población lenca. Hay bosques vivos, hay montañas vivas, hay ríos vivos. El río Hualcarque es un río vivo. Está amenazado por la construcción de 6 represas, incluyendo 5 en San Francisco de Opalaca, que está cruzada por la cordillera, y en ningún lugar se ha permitido la construcción de represas. Y esto se debe a que desde la cosmovisión del pueblo lenca, el agua es un elemento fundamental, así como la tierra es parte del equilibrio de la creación, y que en el agua están los espíritus, viven espíritus, y por eso el agua hay que cuidarla, hay que respetarla, es un ser que hay que tratarlo por igual. Entonces eso es algo que implica que la comunidad tenga tanta fuerza para defender un río, y sobre todo el río Hualcarque. Y estos espíritus son mujeres, desde la convención del pueblo lenca. ¿Y por qué? Son niñas. ¿Por qué se dice que son niñas? Bueno, creo que tiene que ver con la creación, con el origen de la vida. Sí. Y entonces, porque el agua es así dentro de la convención del pueblo lenca, como en muchas otras culturas, pero el río Hualcarque tiene... Como le dijera, creo que hay mayor conciencia en la población y históricamente el río siempre ha significado eso y la gente siempre lo ha defendido. Y por eso están duras estas luchas. Bueno, un último comentario. En este espacio que hay entre el 18 de noviembre y el 29 de noviembre, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu situación? Bueno, en el caso de Santa Bárbara, por la presión internacional, la denuncia, la movilización del COPIN y de las organizaciones hermanas al COPIN, la Procuraduría General de la República hizo una propuesta de una audiencia conciliatoria. La de ayer era la segunda audiencia conciliatoria, la del 29 sería la tercera que propone. Inicialmente para estas audiencias se me propuso tres cosas. Terminar con la persecución judicial, en ese caso, a cambio de que yo reconociera que el arma era mía, de que pidiera perdón al Estado y de que indemnizara al Estado. Cosa, por supuesto, que rechacé de manera inmediata y categórica yo y el COPIN en general. Lo advertimos desde antes, no vamos a aceptar eso. Luego hicieron una segunda propuesta que es que, bueno, está bien, no acepte así directamente, ¿verdad? No pida perdón, pero páguenle al Estado por los gastos que ha hecho en el proceso contra usted. Cosa que también rechazamos, ¿verdad? Y ahora se está en una situación así de que no se han superado estas diferencias, pues, porque también para mí hay algo elemental. O sea, ¿qué voy a conciliar yo si yo no he cometido delito? ¿Qué voy a conciliar si no he cometido delito? Yo no he amenazado al Estado. En este país hay miles de armas, ya, de todo tipo. Y todas las miles de armas que están en manos del narcotráfico, de los sectores económicos y políticos poderosos, no representan amenazas del Estado. Y bueno, yo lo acepto porque, por supuesto, que no es verdad. Y amenazas personales tuve en este proceso, en este tiempo. Sí, claro. Claro. Desde amenazas a muerte, varias veces. Amenazas a muerte, acoso sexual por parte de la empresa, ofrecimientos de soborno grandes, a nivel personal y para el COPIN, mucha presión, campañas mediáticas para denigrarme, desacreditarme. Bueno, es en todos los espacios, es tremendo el ataque. Y la otra es que con el otro caso, sí, lo más probable, si se mantiene todo esta situación de criminalización al COPIN, que es lo que nosotros visualizamos, la Corte de Apelaciones de Comayagua, en el caso en que estoy acusada junto con Aureliano y Tomás, me temo que la resolución va a ser la misma. Es prisión para mí. Las medidas sustitutivas que fueron agravadas en el caso de Aureliano. Y entonces, incluso aunque yo me quitara la acusación de Santa Bárbara, que me daría más posibilidades de salir un poco del segundo caso, la empresa tiene listas más acusaciones contra nosotros para siempre no tener la posibilidad de tener medidas sustitutivas y no tener de prisión preventiva. ¿Cuándo se decide esto? En la Corte de Apelaciones de Comayagua le dijeron a uno de los abogados defensores que después de las elecciones. Y esto no me preocupa. No, es que ese es el nombre. ¿Es el otro? Sí, ese es el de Santa Bárbara, el 29. ¿Sí? Y el de Comayagua es el otro que ellos dicen que después de las elecciones. Y eso es un poco jodido, ¿verdad? Porque la presión es distinta que sea antes de las elecciones. Sí, claro. Es lo que estamos buscando. Bueno, muchas gracias. No, ustedes.